Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 29. La frase clave es... Chikaku de miru to ookii desu ne. Visto de cerca es grande, ¿eh? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna está de visita en la ciudad de Shizuoka, donde nació Sakura. Hoy el primo de Sakura, Kenta, la ha llevado a un punto ideal para contemplar el Monte Fuji. El Monte Fuji es el pico más alto de Japón y fue designado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 29. La frase clave es... Chikaku de miru to ookii desu ne. Visto de cerca es grande, ¿eh? Fuji-san da. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna dice, Fuji-san da. Es el monte Fuji. Fuji-san. Es el monte Fuji. Da. Es la versión informal de... Des. Una expresión cortés para poner fin a la oración. El san en Fuji-san es lo mismo que el título honorífico san que se agrega a los nombres de las personas. No, aunque se pronuncia igual. Montaña se dice... Yama. Pero se pronuncia... San. Cuando se coloca detrás del nombre de algunas montañas. Chikaku de miru to ookii desu ne. Visto de cerca es grande, ¿eh? Esta es la frase clave de hoy. En esta oración se omite el sujeto, Fuji-san, el monte Fuji. Chikaku. Es cerca. De. Es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Miru. Es la forma diccionario de... Mimas. Ver. To. Es una partícula que indica una condición. Se usa cuando una cosa ocurre como consecuencia de otra. Indica una relación de causa y efecto. De modo que... Chikaku de miru to. Significa literalmente cuando se ve de cerca. Hay que recordar que los verbos antes de to adoptan la forma diccionario o la forma nai. Entonces, si la partícula to viene tras un verbo, indica una condición, ¿verdad? Así es. A continuación, ooki es grande. Por cierto, pequeño se dice chisai des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Ne es una partícula que se agrega al final de la oración para buscar el consentimiento del interlocutor. Vamos a practicar la pronunciación de la frase visto de cerca es grande, ¿eh? Chikaku de miru to ookii desu ne. A continuación, Anna advierte algo. Are, kumo no katachi ga boushi mitai desu. Vaya, la forma de esa nube parece un sombrero. Are es una exclamación que se usa al notar algo que nos llama la atención. Kumo. Es nube. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Katachi. Es forma. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Aquí el sujeto es kumo no katachi, la forma de la nube. Boushi. Es sombrero o gorra. Mitai. Es parecer. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Oye, ¿una nube que parece un sombrero? Sí, una nube que cuelga sobre una montaña aislada como un sombrero se llama... Kasagumo. Se dice que es una señal de lluvia. Por eso Kenta le explica a Anna... Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Cuando se ve esa nube quiere decir que va a llover. Ano. Aquella. Es un demostrativo que se refiere a un objeto lejano. Kumo es nube. Ga es la partícula que indica el sujeto. Mieru. es la forma diccionario de Miemasu, verse o ser visible. To es una partícula que indica una condición. Es la partícula to que acabamos de aprender. Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre mimas y miemas? Mimas significa mirar algo intencionadamente. Miemas quiere decir que algo es visible o que lo vimos sin tener necesariamente la intención de hacerlo. Entonces, puede verse el monte Fuji. Es Fujisan ga miemasu. ¿Está bien? Muy bien. Ahora volvamos al diálogo. Ame es lluvia. Ga es la partícula que indica el sujeto. Furun da yo significa, quiere decir que va a llover. Llover es furimasu. Su forma diccionario es furu. Aquí, furu está combinado con da, una expresión que se usa para explicar qué ocurrirá o por qué. ¿Da? En la lección 27 aprendimos a usar ndes para explicar algo. La versión informal de ndes es nda. Por último, yo es una partícula que se agrega al final de la oración para enfatizar que hemos dicho algo que el interlocutor no sabía. De modo que ame ga furun da yo significa, quiere decir que va a llover. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos nda, una expresión que se usa para explicar algo. Yo quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. La forma básica de nda es noda. Se dice noda al final de una oración para explicar lo que ocurrirá o bien por qué o en qué situación. En una conversación informal se usa nda. En un tono más cortés se dice ndes. Antes de noda no se puede usar la forma masu de los verbos. Hay que usar una forma llana como la forma diccionario o la forma ta. Entonces, ¿qué habrá que decir para explicar que va a llover si se ve cierto tipo de nube? Lloverá es ame ga furimasu. Cambiamos furimasu llover a su forma diccionario furu y le agregamos nda, obteniendo la frase ame ga furunda. En un tono cortés se diría ame ga furun desu. Noda se convierte en nanoda si un sustantivo o un adjetivo na viene antes de noda. En tales casos, nda se convierte en nanda. De manera que si trabajar shigoto es la razón, diríamos shigoto nanda. En un modo más cortés, la frase sería shigoto nan desu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. ¡Ah! ¡Está lloviendo! En japonés, este sonido se representa así. Zaza. Se dice zaza para describir una lluvia fuerte. Si se trata de una lluvia suave, decimos shito shito. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. El monte Fuji se ve espléndido, incluso con nubes en su pico. Kenta sabe mucho. Puede predecir el tiempo por la forma de una nube. Se puede contar con él. ¿Les gustó la lección 29? En el próximo programa, veremos a Anna muy entusiasmada sacando fotos del monte Fuji. ¡Los esperamos!